se ve que digas que no. Tus ojos dicen que sí. Y aunque al decirlo me tiemble la voz, yo puedo vivir sin ti. Y aunque no sé qué diré al corazón cuando pregunte por ti, que esta vez te quiero olvidar. Ya verás, te voy a sacar de mi piel y buen corazón. No, y no voy a quitarme la vida. Yo sé que con el tiempo se olvida. No me voy a morir por amarte, porque no vales más que mi vida. Me iré contra el viento, contra mil lluvias. Y en mis pensamientos que te quise más que se olvida, no me voy a morir por amarte, porque no vales más que mi vida. No me voy a morir por amarte, porque no vales más que mi vida. Por ti, que hoy te hará falta mi amor. Ya lo sé, te arrepentirás. ¿Para qué? Ya tarde será. Cuando ya yo tenga un amor, mi razón por siempre será olvidar. Si no dan amor, y al final siempre dudarán. Y no voy a quitarme la vida. Yo sé que con el tiempo se olvida. No me voy a morir por amarte, porque no vales más que mi vida.